Estamos a falta de 20 pocos días para que empiecen las fiestas de Tudela y en la pasada semana también se confirmaba que la Feria Taurina de Tudela va a tener tres grandes corridas. Hoy está con nosotros Juan Luis Ruiz, al que saludamos. Bienvenido, caballero. Hola, buenos días. Encantado de saludarle. Iniciativa en solitario la que emprendía. Otros años ha estado acompañado de Macua, pero en esta ocasión decidía ponerse al frente. ¿Motivos de ampliar, en lugar de dos, hacer tres corridas de toros? Bueno, pues la verdad es que el tema de ampliar, pues siempre significándonos que el día 25 de julio es un día importante en las fiestas de Tudela, pues el dejar sin toros del día 24 que empiezan las fiestas hasta el día 28, pues yo creo que se quedaba muy desangelada, ¿no?, las fiestas. Entonces, bueno, pues fue una decisión que en el pliego eché una novillada picada y como mejora y dos corridas de toros, pero bueno, al final pues creo y he declinado que voy a echar tres corridas de toros, porque yo creo que Tudela es una de las ferias importantes en el ámbito a nivel nacional y en Navarro, ¿no?, digamos, ¿no? Entonces creo que no es lo mismo tener dos corridas de toros y una novilla picada que darle la categoría de las tres corridas de toros, ¿no? Se confirma, por lo tanto, la iniciativa que presentas en Tudela. Se confirma también que quieres seguir apostando por esta plaza, que tuviste la ocasión hace ya unos años de emprender, y que crees que hay futuro en los toros en Tudela. Yo creo que sí, o sea, es una apuesta que es complicada, ¿no? Es complicada porque según está ahora mismamente el tema de en la calle, el tema de la tauromaquia y todo esto en contra que tenemos, pero bueno, yo creo que es una feria que puede volverse otra vez a realizar como hace 10 años en Tudela. No nos olvidemos que ha sido una de las plazas emblemáticas en el norte, ¿no? Cuando en los tiempos de la Casa Chopera, que traía todas las figuras del toreo y la gente respondía. Luego vino ahí, después de lo de la gestión de la Casa Chopera, pues vino el anterior empresario y esto, bueno, yo creo que yo no soy para criticar nada a nadie, ¿no? Pero creo que se bajó bastante el listón, ¿no? Entonces, claro, la gente no es tonta porque, oye, pagas una entrada y por lo menos quieres ver un espectáculo digno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se fue dejando un poco de la mano y todo parecía que era bueno y, claro, la gente, pues la verdad es que no ha respondido como tenía que responder. Luego tenemos el otro hincapié también del tema de la subvención municipal, ¿no? Que había una subvención entonces municipal que eso ayudaba bastante para haber hecho mejor las cosas, ¿eh? Estoy haciendo una crítica a nivel de la otra empresa, ¿no? Que con el dinero que tenía, pues podía haber hecho un poco más para no dejar la plaza como la dejó, porque la verdad es que está complicada. Nosotros los dos años con la gestión anterior con Macua, la verdad que el primer año no nos costó, este segundo año también nos costó mucho, porque el día 25 no era fiesta más que en Navarra. Entonces cogimos la plaza a nivel de carteles, los cogimos bastante, bastante deficientes, ¿no? Todo valía entonces, o sea, y claro, se le ha ido quitando ese protagonismo y ese caché que tenía Tudela, ¿no?, anteriormente. Entonces, bueno, yo este año he intentado subir ese listón de conseguir tres corridas de toros en Tudela. Y luego los carteles, pues bueno, pues yo la verdad, como lo decía el otro día en la presentación, yo he estado en contacto con apoderados de primeras figuras del toreo. Lo que pasa que, claro, es inviable económicamente. Las figuras cobran unos cachés que ahora mismamente, sin una ayuda por parte municipal o por parte de la que sería, ¿no?, pues no, yo no puedo meterme en un lío. ¿Con de qué estos figura estuvo hablando? ¿Algún ejemplo que pueda poner a los oyentes que puede, sí, por hacer un poco algún número, sí, que nos pueda llamar la atención? Pues estuve en contacto con Enrique Ponce, que es una de las ilusiones que yo tenía, y con Cayetano, con López Simón. O sea, estaba en contacto. ¿Y qué caché se barajaban aproximadamente? Bueno, dinero no lo voy a comentar, porque son cosas de tema profesional. Pero estamos superior a los 20.000, 30.000. Mucho más, sí. Estamos hablando de unas cantidades que dan miedo. Dan miedo porque, claro, oye, yo no digo que no valga, ¿no? Valen porque si luego te lo reeditan en la taquilla, pues oye, como si quieren cobrar 80.000. Pero claro, el problema es que una corrida de una envergadura de esas sin tener un respaldo económico por parte de quien sea, digo, municipal o de lo que sea, pues da miedo. La verdad que son cifras que luego, claro, son los cachés, son la corrida de toros, son los gastos generales. Estamos hablando de un entorno económico, pues que da mucho miedo. Entonces, bueno, yo he preparado una feria que dentro de eso, dejándolo apartado y a mi pesar, ¿no? Porque hubiese sido una de las ilusiones que yo tenía, pues traer a Ponce, Cayetano. Pero bueno, no lo descarto tampoco, ¿eh? He querido hacer también una feria este año con las tres corridatoros, como hablamos, y luego creo que son unos carteles muy, muy, muy dignos y además muy a la altura de que yo creo que con las ganaderías que se van a traer, pues yo creo que con los toreros que están anunciados, por lo menos vamos a ver si salen como estos dos años anteriores, porque la verdad es que fue un éxito y los toros embistieron, los toreros estuvieron a la altura, y entonces, pues bueno, pues vamos a echar la moneda, ¿no? Tres corridas, iremos recordando las fechas que se van a realizar, quedan veintipicos días, pero ya pues las personas que estén interesadas, pues por ponerlo, si le parece, vamos a recordar esas tres corridas lo que nos vamos a encontrar. Juan Luis Ruiz. El día 25 de julio viene una corrida de toros de Murteira Grave, de Portugal, y van a actuar Antonio Nazaré, Joaquín Galdós y Miguel Ángel Pacheco. Son tres toreros jóvenes que vamos a apostar por la juventud y por el querer de los tres toreros estos, que yo creo que se van a enfrentar a una corrida de Murteira que viene muy bien presentada y con garantías de que invista, ¿no? Y luego la feria seguiremos el día 28 con la corrida Toros de Guadalés para el Cid, que fue el triunfador de la edición anterior. Manuel Escribano y Juan del Alan, mono, o sea, es un cartel muy, muy diferentes toreros, y yo creo que, bueno, es un atractivo ese cartel. Luego tenemos el día 29, tenemos el cartel que viene Guillermo Hermoso de Mendoza, el hijo del maestro de Pablo Hermoso. Luego vendrán cuatro toros de la ganadería de Aldea Nueva, que es la triunfadora del año pasado, que se van a encargar de pasaportarla Curro Díaz y Gonzalo Caballero. Bueno. La triunfadora del año pasado, que es la que viene el día 29. El día 29. Que es la mixta con Guillermo Hermoso Mendoza, Curro Díaz y Gonzalo Caballero. Son las tres corridas que nos vamos a encontrar. Uh-huh. Una noticia que también leíamos esta pasada semana era acerca de los bancos de madera que se han sustituido. Hablaban, la noticia que leíamos es que iban a ponerse en contacto con el empresario de la feria, o sea, Juan Luis Ruiz, que hoy está con nosotros, para ver qué hacíais. Si alquilaban, si ponían algo nuevo, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Pues mira, esta mañana, de hecho esta mañana han empezado a las 8 de la mañana la obra de quitar la madera, ¿no? Era un problema que teníamos porque estaban todas podridas. Entonces, pues claro, era un riesgo que ya el año pasado en alguna parte de las peñas, pues alguien saltando se rompió y se cayó para abajo, ¿no? Entonces, era un peligro y hemos decidido. Entonces, se van a quitar totalmente. Y la grada este año va a quedar inhabilitada. O sea, este año no hay acceso a la grada porque, claro, ahora mismamente hemos solucionado un problema que era bastante grave, pero nos queda otro que ese no está, no hay tiempo material, que es el techo de la grada, que se está desplomando a trozos. O sea, no es una cosa grave, pero bueno, pues que le puede caer algo a una persona y podemos tener un disgusto. Entonces, este año la grada queda inhabilitada totalmente, no va a haber acceso más que al tendido de la Plaza Toros. Este año tenemos tres corridas, pero no tenemos grada, eso es lo que está claro. Y hay que decirlo claramente, que la apuesta de Juan Luis Ruiz por la Feria de Tudela es ambiciosa, porque al final también notamos, ¿no?, de sus palabras, que a usted le apetece continuar, que le apetece traer una gran figura a Tudela, pero que estas cuestiones van despacio y que tienen que tener ayudas, si es que es así. Si no, a día de hoy, con la simple entrada que tiene la feria, es imposible. Pues la verdad que sí, yo desde que pude y salió el pliego para optar por Tudela, pues la verdad, hombre, pues una de las ilusiones, ¿no? Yo me dedico a esto, yo llevo siete plazas de toros y claro, pues la de tu ciudad, pues es la de tus ojos, ¿no? Entonces ya al conseguirlo, luego los 2 años estos que hemos estado, que la verdad que oye, pues que ha sido todo perfecto, que es lo único que pido yo también, que este año pues que salga todo como yo quiero, ¿no? Que esté todo organizado, que esté todo preparado, que los toros se envistan, que los toreros vengan con disponibilidad, que la presentación de los encierros por la mañana que estén bien, que las vacas de por la mañana envistan, pero bueno, claro, yo eso es lo que quiero. Luego, pues son cosas que no están dentro de mí, pero bueno. Ayer también queríamos que ganara la selección española. Exactamente, y figúrate. Entonces, por eso te digo que yo estoy con mucha ilusión en Tudela, porque creo que lo voy a conseguir en estos 2 años más 2, si Dios quiere que tengo. Yo creo que lo voy a conseguir, y entonces, pues pa muestra este año, esa tercera corrida toro. Yo lo único que pido es que la gente pues que apoye esta cosa, que hace 2 años creíamos que no iba a haber toros en Tudela, ¿no? Por el tema de las subvenciones municipales y tal, pero bueno, oye, que ha habido aquí que en 2 años, pues de 2 hemos pasado a 3. Entonces yo creo que el aficionado lo que tiene que valorar es el esfuerzo, nada más. O sea, que y que luego que vaya a divertirse a la Plaza Toros, y que tenemos una Plaza Toros que es un encanto, que hay que arreglarla, que hay que perder mucho tiempo en ella, y luego pues que es una de las ferias importantes a nivel del norte. Entonces lo tenemos que hacer nosotros, porque ayuda creo que no vamos a tener por parte de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces lo tenemos que hacer nosotros, y yo de aquí pues pido la colaboración del aficionado, de ese aficionado que decía, no, es que Tudela 2 corridas son pocas. Bueno, pues ahora tienes 3. Entonces vamos a ver si entre todos echamos esto para adelante. Y lo que te decía antes, ya has dicho tú, yo no voy a bajar la guardia en que a Tudela vuelvan otra vez aquel cartel que ponían aquel eslogan que ponían los carteles, ¿no? Que la feria de las figuras en Tudela. Entonces yo espero que un año de estos, ya de los que me quedan, que podamos volver, que las figuras vuelven a Tudela, ¿no? Gracias por haberse acercado a los estudios de Radio Tudela Radio, Juan Luis Ruiz, empresario de la Chata de Griseras. Muchas gracias. A vosotros.